Solo en Kyoto Motors Mazda podrás estrenar Mazda con el plan 40. Tendremos unidades limitadas con tasa del 0.40% y beneficios de aniversario. Ven y descúbrelos en la avenida Carrera 68, número 2041. Tu nuevo Mazda está en Kyoto Motors. Es Navidad. Amiga, ¿ya llegaste? ¿Dónde estás? Al lado de la pista de patinaje. ¿Cómo así? ¿Pero quedamos de vernos en Gran Estación? Sí, Gran Estación tiene pista de patinaje en Navidad. Deslízate hacia una Navidad impresionante en la nueva pista de patinaje desde el 27 de noviembre. ¡Ay, ya la vi! ¡Está impresionante! ¡Gran Estación impresionante! Camión. Toraku. Camión japonés. Nihon no Toraku. Camión japonés con respaldo y confianza que tu negocio necesita. ¡Fuso! Porque Fuso es la fuerza, el apoyo y la confianza que harán crecer tu negocio. ¡Fuso! El respaldo japonés que tu negocio necesita. Visita la red de concesionarios Fuso o recibe más información en www.fuso.com.co/clubfuso. La FM Bogotá 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. ¿Quieres disfrutar de la belleza de Cartagena en un resort de lujo todo incluido? Dreams Caribana Cartagena Beach and Golf Resort te ofrece esas vacaciones familiares que siempre soñaste. 5 opciones gastronómicas, bebidas y comidas premium ilimitadas, suites de lujo, servicio a la habitación, el mejor entretenimiento y lo mejor de todo a solo 30 minutos del centro histórico. Reserva ya en dreamsresorts.com o consulta con tu agencia de viajes. Pasadas las 2 de la tarde, aquí estamos en la FM, la radio de los clásicos. Montoya, hasta las 5 de la tarde y ustedes al otro lado de la radio o en la aplicación de la FM, en su celular o en su tablet, en cualquier lugar en donde esté. Nosotros nos encargamos de la música y con toda la actitud usted, con toda confianza, díganos qué quiere oír a través de @monto40 en mi cuenta de Instagram o @monto40 en X, el monto 40, el 40 en número. La banda de Linda Perry, un gran momento, una época increíble de la música, música bien hecha, con los Four Non Blondes, una banda de integrantes, un 75% una banda femenina y un integrante, un hombre, hacía parte de la banda. Linda Perry, una voz muy potente, muy representativa de la banda Four Non Blondes. Esto se llama What's Up. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Deep breath and I get real high and I is still time to get up that great big hill of hope for a destination. En diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. Esta es la FM. Estamos al aire en la radio de los clásicos en Bogotá, 94.9 FM. ¿Qué tal esta canción de Julieta Venegas para seguir con nuestra tarde musical de sábado? Esto es Andar Contigo en camino a algo de Fito Páez. ¿Cuál quiere de Fito Páez? Tal vez la que tengo preparada le va a encantar. Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame. Que te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Andar conmigo.

¿Sí les gustó la elección que les hice? A rodar de Fito Páez en la FM, la radio de los clásicos. Aquí hay tiempo para todo, en inglés, en español, de diferentes décadas. Y viene Robert Miles con Children. Y luego Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You. Y algo de Phil Collins para recordar una de sus grandes canciones. Clásicos de Navidad están en la FM. diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. Y Don't Lose My Number, todo un clásico. A esta hora en la radio de los clásicos, en la FM. Les conté al comienzo de este programa, en esta tardeada musical con Montoya, que les iba a recomendar un destino. Como siempre, cada sábado, me gusta planear las vacaciones con tiempo. Ya les he hablado de Punta Cana, por allí, en algunos de los destinos de Hyatt Inclusive Collection. Les he hablado de Tulum, en México, pero tenemos uno aquí muy cerca, en Cartagena. Uno de los hoteles de las marcas de Hyatt Inclusive Collection, esta vez voy a hablarles del Dreams Caribana Cartagena Beach and Golf Resort. Este es un hotel, un destino familiar, niños, plan familiar con niños. Si está pensando en las próximas vacaciones, no sé si pues ya este 2023 se nos fue, pero pensando en vacaciones de comienzo de año, enero tal vez, o Semana Santa, semana de receso, vacaciones de mitad de año, Dreams Caribana Cartagena Beach and Golf Resort le ofrece esas vacaciones familiares, niños incluidos, que siempre soñó, 5 opciones gastronómicas, bebidas y comidas premium ilimitadas. Recuerden que los destinos de Hyatt Inclusive Collection son lujo ilimitado, todo incluido. Cualquiera, en cualquier destino. Esta vez que estamos hablando de un destino aquí en el norte en Colombia, pues incluye suites de lujo, servicio a la habitación, mejor entretenimiento no puede existir, sobre todo cuando uno va con niños. Y está a solo 30 minutos del centro histórico de Cartagena. Reserve ya en esta página que voy a darle, dreamsresorts.com, o consulte con su agencia de viajes, su favorita. ¿Quiere disfrutar entonces de la belleza de Cartagena en un resort de lujo todo incluido? Yo que he ido, créanme que no tienen necesidad de salir del hotel, del resort. Tienen todo allí, todo. No hay necesidad de irse. Ahora, si quiere ir a callejear un rato a Cartagena, pues es un tema suyo. Pero mi recomendación es que no necesita nada, absolutamente nada más. Entonces, les repito la página. Si quieren ir, visitar, ver fotos, dreamsresorts.com. Busque destino Dreams Caribana Cartagena Beach and Golf Resort. Para los amantes del golf, bueno, lo tienen ahí. Tienen el campo de golf de Caribana. Vamos con más música, esta vez en español. Artista mexicana Faye. Esto se llama Azúcar Amargo. Quieres esconder que no sé qué es y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela.

porque Mabe te entiende y sabe lo que necesitas. Sus neveras se adaptan a ti gracias a su practicidad, tamaño y tecnología. Con las neveras Mabe, disfrutemos como somos. No hay Navidad como la nuestra. En Tu Éxito, celular Realme C55 de 256 GB a $799,950 con tarjeta Éxito. Válido hasta el 17 de diciembre del 2023. 200 unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Ha llegado Navidad, a la vida alegre está. ¡Sí! La Navidad ha llegado y con ella la promoción Mi Maui te premia. Acumula puntos para ganar. Y todos los viernes disfruta de otra gran promoción. ¡Gana ya! ¡Prográmate para la fiesta de bienvenida de Navidad, el sorteo de las anchetas y la rumba de despedida de año! Porque la Navidad se vino con todo. Disfrútalo solo aquí en Aladdin. Donde tú vas a ganar. Es Navidad, vive en familia. Es Navidad, es tiempo de amar. Bueno, bonito y barato. Los tres elefantes. ¿Te gustaría vivir nuevas aventuras al volante de una camioneta Mazda CX-30 Grand Touring híbrida modelo 2024? Participa redimiendo 500 puntos Colombia en los almacenes de las marcas Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. Llegaron los días de mega descuentos Farmatodo. Este 16 y 17 de diciembre disfruta de hasta el 30% de descuento en productos de salud, dermocosmética, belleza, bebé, cuidado personal y mucho más. Farmatodo, una experiencia para ti. Aplican términos y condiciones. No hay Navidad como la nuestra. En Tu Éxito, celular Infinix Note 30 de 256 GB a $779,950 pagando con tarjeta Éxito o $824,950 con otro medio de pago. Válido hasta el 17 de diciembre de 2023. 200 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Si disfrutaste con tan solo escuchar el sonido de una Canada Dry bien fría, imagínate lo que sentirías cuando la pruebes. A burbujas doradas, a buen gusto, a eso sabe Canada Dry, sensación única. Conoce la tradición del Adviento en Unicentro Bogotá. Encontrarás sorpresas diariamente y tendrás la oportunidad de participar en el sorteo de un Chevrolet Onix Turbo por tus compras. Aplican términos y condiciones. Unicentro es y siempre será. En Decathlon creemos que en esta Navidad se pueden cumplir los sueños de todos los deportistas y por eso queremos que sueñes en grande con el deporte. Regala algo más que un producto, regala amor en esta Navidad. Visita nuestras tiendas y contágiate de la magia de la Navidad. Decathlon, donde los sueños se hacen realidad. Únete a la gran celebración de San Silvestre en Four Points, Bogotá. El 31 de diciembre disfruta de una cena buffet, postres, cajita de agüeros, vino, música en vivo, regalos y más. Reservas al 313-564-6114 o al 601-618-6700. No te pierdas la mejor fiesta de fin de año. Una experiencia GHL. ¡Oh, oh, oh! En Mazurén Centro Comercial le damos la bienvenida a la Navidad. Acompáñanos desde hoy 16 de diciembre para celebrar el inicio de novenas desde las 6 de la tarde. Disfruta del espíritu de la Navidad en Mazurén Centro Comercial. ¡Bienvenido a la Navidad! Autopista Norte, calle 152. Tunja Boyacá te espera este 17 de diciembre, los Tigres del Norte, y al 22 de diciembre, Silvestre Dangón. Tus entradas en lasmejoresentradas.com o al 301-999-9999. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. ¿Tu regalo de fin de año? Un Renault San Autos nuevo con descuentos desde 4 millones de pesos. Elige entre Quick, Logan, Sandero y más. La última oportunidad es del 12 al 17 de diciembre. Solo en San Autos. Aplican TIC.